Bienvenidos a un nuevo podcast de Goosey Nat, en donde te contaremos las historias de crimen más interesantes. De entre todos los crímenes que han sacudido a la sociedad estadounidense durante el siglo XX, probablemente no hay otro más espantoso que el de la Dalia Negra. El 15 de enero de 1947, el cadáver de Elizabeth Short, una camarera de 22 años con aspiraciones a ser actriz, fue encontrado en Lamed Park, terroríficamente mutilado. Solo un experto habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que quedó. Había sido sometida a una hemicorporectomía, es decir, su cuerpo había sido seccionado por la mitad a la altura de la espina lumbar, en la única parte que puede ser cortada sin romper hueso. Su tórax, cabeza y brazos fueron encontrados por un lado, su pelvis y piernas por otro, y su boca había sido cortada en una terrible mueca. Por muchos años se ha dedicado a juntar pistas para que no haya duda de que el hombre que asesinó a Elizabeth Short fue su padre y por tres importantes pistas. Esta había estudiado medicina. La letra de las cartas que el asesino había enviado a la prensa y a la policía se parecen enormemente a su letra y su hija lo había denunciado por abuso sexual anteriormente. Sin embargo, este nunca fue condenado. No olvides revisar la pestaña de detalles para no perderte ningún dato importante de tus historias favoritas. Nos vemos el próximo capítulo.